Sergio Miranda en Golpe de Oído. Golpe de Oído. Golpe de Oído. Golpe de Oído. La otra mirada sobre el mundo que nos rodea. Sergio Miranda. Golpe de Oído. Radio. Radio en su máxima expresión. Hola, hola. ¡Feliz previernes! Hola, buen día, buen día. Hola. Buen día. Hola. Buen día. Vamos a cantar. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y todos los nenes vamos a. Hola, buen día. Mirá, hola. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día. Hola, buen día. Hola. Hola, hola. Hola. Nada, qué buen día, qué buen día. Me venía a despertar esta hora, pedazo de puto. No, no. Buen día, grupa. Hola, muy pero muy buen día, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar ahí del otro lado. Volvemos a encontrarnos otra vez en el aire de la radio. Estoy más tranquilo, estoy, como verán, hice mucha meditación, estoy tranquilísimo, estoy re tranquilo, estoy como, viste, se me fueron todas las malas ondas, todas las cosas negativas, toda la cosa, y arrancamos con algo distinto, claro, le vamos a poner otra onda, porque no vamos a estar con esas caras de culo, viste que, porque si llueve, estás con cara de culo, si sale el sol y hace mucho calor, estás con cara de culo. Si no cobraste el sueldo y o si cobraste el sueldo y no te alcanzó, estás con cara de culo. Siempre hay un buen motivo para poner cara de culo. Nosotros vamos a sacarte esa cara de culo, nena, dejate de joder, por favor, vamos a ponerle buena onda. Buen día a todos los que están del otro lado. Así arrancó Golpe de Oído, mes de cumpleaños. Me había olvidado que estamos cumpliendo años. Me había olvidado que estamos ya en los 30 años de Golpe de Oído, no se puede creer. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Bueno, les voy a contar cómo nos vamos a conectar hoy, cómo se vas a poder relacionar con nosotros. Hola, Vane, hola. Ella siempre prendidita y me encanta, Hani, gracias. Bueno, escúchame, Hani, dije, a mí. Escúchame, tengo un montón. Ya empezó Golpe de Oído, mira, amorosa, me encanta. Bien que entren por radios.com, ¿eh? Bien, vamos todavía. Hay que sumarse. Bueno, te cuento. ¿Cómo nos vamos a conectar hoy? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo, si querés dejar algún mensajecito? Si es que hay alguien. Sí, mira, hay mucha gente escuchando. Gracias a la gente de Menlo Park, United States, Estados Unidos, que nos están escuchando también desde allí, y por supuesto, a toda la provincia de Córdoba. Los amo, como dice Lolo. Los amo. Lolo ama a todo el mundo. Lolo tiene una facilidad para amar. Lolo querido. Me voy a vengar de la gordita frentuda. Es una gordita trola. Pero la queremos igual a la gordita cordobés. No es la. Es él. Es él. Basta de decir la. Basta con ponerle. ¿Por qué las mariconas? Todo. ¿Por qué esta cosa del gay siempre arranca con esta de la? Al hombre le dicen la y a la mujer le dicen él. Todo para cambiarnos, para sentirnos más diversos, para sentirnos más amplios, para sentirnos que estamos todos superados y que nosotros somos mucho más que cualquier otro. Entonces podemos decirle a todo el mundo lo que se nos ocurre, podemos hacer lo que se nos cante. No, chico, basta. Vos sos hombre, punto. Sos maricón. Basta con esta cosa estereotipada todo el tiempo. Estamos estereotipándonos. Y además, mira, desde que existe esta radio, siempre hablamos de los guetos. Que no el gueto, que el gueto acá, que el gueto allá, que la radio es un gueto, que esto... No, basta con los guetos, porque lo hacemos sin darnos cuenta, estamos generando un gueto. Tanto los heterosexuales como los gays, o los bisexuales, son las lesbianas, o las trans... Todos forman un gueto, y no se dan cuenta. No, Sergio, estás equivocado, porque en realidad lo que hacemos es ampliar un poco más... No ampliar un carajo, nada. Formamos un gueto, todos formamos guetos. Yo formo un gueto en mi casa, aunque vivo solo, formo un gueto con mi gato. No, formo un gueto con mi familia. Vos formás un gueto con tus amigos. A ver, busquen el diccionario, porque me parece que vamos a tener que empezar a ampliar un poco más el bocho, ¿sí? Y darnos cuenta que utilizamos términos a veces mal utilizados o no los utilizamos por miedo a tal o cual cosa. Sepan que si vamos al diccionario y al sentido común, nos vamos a dar cuenta cuán equivocados estábamos en muchas cosas. Un sabio amigo mío me decía, hace mucho tiempo, lee, porque la única forma de aprender es la lectura. Aquel que no lee carece de cultura. ¿Y es necesario tener cultura? Y para moverte en el mundo, sí, por supuesto, porque tenés que tener cultura dialéctica, tenés que tener cultura informativa, cultura musical, cultura de todo, porque vos estás en una reunión y quedás como un ginón, ¿entendés? Quedás como un recontragilastro porque no sabés de qué están hablando. Y más allá de no saber qué están hablando, a ver si podés cometer un error. Y el gueto te va a cuestionar y te va a decir, mirá, ese no sabe nada, esa no entiende nada. Mirá lo que está diciendo este bruto, esta bruta. ¿Está claro? No quedemos más. Yo sé que no te importa lo que opinen los demás, pero más allá de lo que te importe o no te importe, está bueno aprender un poquito, porque nos hace mucho mejor. A mí, por lo menos, me ayudó tanto aprender a leer y a leer tanto, y salís de esta cosa hueca, vacía, que no tienes ningún motivo de ser. Mirá, una cosa es la conversación... Hola, Lolito, mi amor. Estaba ahí. Se estaba durmiendo la gordita. Mira, la gordita duerme hasta tarde. Es para cuidar las grasas. Las gorditas duermen hasta tarde para cuidar las grasas. No, te digo, porque esta cosa, viste, de a veces uno, vos en tu casa con tus amigos o lo que sea, hablas de cualquier cosa. ¿Está claro? Pero no todo el tiempo estás boludeando. No todo el tiempo estás hablando de cosas huecas y vacías. Como lo hacemos nosotros aquí en la radio, a veces que volvíamos acá en el programa, o Lolo en su programa, que todo el tiempo está tratando de desconectarnos de la realidad. Me encanta la onda de Lolo porque él se desconecta de la realidad, huevea, digamos. Es un programa para huevear. Yo le llamaría Recreo en vez de Maldito Closet. Pero está bien hecho igual el nombre, perfecto. Pero de todas maneras, digo, ojo cuando pensamos, cuando hablamos, cuando discernimos con nosotros mismos, ¿sí? Tengamos en cuenta a veces que no a ver, uno tiene miedo de entrar en la formalidad a veces. Ay, no, sos muy formal. Ay, no, eso es para gente muy culta. Y vos también sos culto. En lo tuyo, pero sos culto. Estamos medio filosofando demasiado a esta hora de la mañana y nos va a hacer mal a la cucuza, nene. Descargate nuestra app. Búscanos como Argentina Gay Radio en el Play Store. AG Radio. Auténticamente vos. Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. Oh, escucha qué lindo. ¿Cuánto hace que no lo escuchaba? David Lee Roth me encanta. David Lee Roth me mata. David Lee Roth. Roth. Como Cecilia Roth. Bueno, antes de arrancar el programa con todos los contenidos, entra a conectarte con nosotros, que eso era lo que te estaba diciendo al principio del programa, a AG Radio Oficial o Punto Zenit Radio, ¿sí? Ahí nos vas a encontrar en esas comunidades y también nos estás escuchando a través de puntocenitradio.com.ar o a través de agradiotv.com, ¿ok? Ya no digo más www porque la tecnología avanza. Antes necesitábamos ponerlo. Anoche lo escuchaba Lolo que hablaba de viejos sitios de internet y lo que era la tecnología y cómo ha avanzado. Y ya no hace falta poner www.sarasa.sarasa.sarasa. No, con que pongas el nombre .com.ar o .com o .us o punto la choronga, alcanza y sobra. Mando un saludo grande a mi amigo Gabriel Anca, también que está ahí al otro lado. Bueno, escúchame. Ya sabes cómo ubicarnos. Entrás en el Facebook de AG Radio Oficial y nos dejas un mensajecito, o en el Facebook de Punto Zenit Radio y nos dejas un mensajecito, o te descargas la aplicación. Me tiene podrido decirlo, pero lo tengo que decir igual. Descargate la aplicación desde tu Play Store, en tu iPhone, en tu celular. No, celular al pedo, lo dije así, ¿no? Bueno, en tu celular, y me dejas ahí tu mensajecito. Desde la aplicación, nos estás escuchando desde la aplicación, déjame tu mensajecito, hazme el favor, te lo pido por el amor de Dios, no me vas a dejar hablando al pedo, ¿me explico? Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando, un saludo muy grande a Claudio Marín, que ayer cumplió años, me acaba de responder, Marín, te quiero mucho, Claudito querido, lo vamos a ver si lo puedo llamar. Así que creo que Aider Ramírez Gómez cumple años, así que vamos a ver si podemos hablar con Aider Ramírez Gómez hoy. Claro, se levantó temprano la gordita frentuda porque tenía que escuchar el regreso de la abuela, de la dueña. De la abuela, yo mismo me cargo. De la dueña, claro, la dueña. Ay, mi vida. Bueno, muchas gracias. Dice, no estás dando mal la web. No querés que entre. No, estás dando mal la web. ¿Pero por qué no? ¿Cómo estoy dando mal la web? Es lo que vos ponés, .cnetradio.com.ar, dice acá. La copié de tu muro, simpática. ¿Cómo es? No entiendo nada, nene, porque vos tenés un despelote. Poné en el Facebook. Tenés que poner ahí como tengo. Así no nos perdemos. Yo me pierdo con vos, nena. Me pierdo todo el tiempo. Me pierdo con vos. Te lo pido por el amor de Dios. Bueno, poneme la... Ah, Zenit.media es. Bueno, el otro día vi una publicación que decía... Bueno, ahora ya lo publiqué por todos lados, ya está. La gente va a entrar a ese lugar. Se van a encontrar con nada. Bueno, que escuchen por la radio, basta, ya está. Me cansé, basta. Me tienen harto con el tema de que la web acá, que la web allá. Que se escribe así, que se escribe... Basta, ya me tienen harto, basta. Espera que voy a poner Zenit.media. Ay, Dios... ¿Sabes cómo me tenés con el... Harto me tienen con las cosas mal hechas. Esta tarde voy a cagar a... Voy a hablar con Rey, que es el único que me entiende. Estoy teniendo un problemita con mis oídos, que no escucho nada. Bueno, pero qué raro, ¿no? Bueno, algunos de los temas que te quiero contar. Ah, también a través de info@ajradiotv.com también ahí me podés mandar un mensaje. Ah, un saludo grande a los muchachos de Locucionar, que escuchan y que además me han tratado muy bien este fin de semana. Los odio. Leandro, te odio. Así nomás te lo digo. Quiero agradecer a la invitación que me acaban de hacer Gabriel Gavila, que me mandó una gacetilla de prensa que dice, estimados, no me pongo a sacar información sobre Chicos Malos de Gabriel Gavila, ¿sí? En este caso, Cacatúa, la gente de Cacatúa, que es una productora de prensa, le quiero agradecer muchísimo que se acordaron de nosotros, ¿eh? Se acordaron de nosotros, me hicieron una invitación teatral, te agradezco muchísimo. Es la tercera temporada, están en cartel a partir del 6 de mayo. Nos dan entradas y todo para que vayamos a ver. Gracias, Jimena Romero, ¿eh? La licenciada Jimena Romero, te mando un cariño muy grande, muchísimas gracias. Vuelve entonces, Chicos Malos, el suceso teatral del OFF, la obra de Gabriel Gavila. Vuelve al teatro La Sodería, absolutamente renovado. Esta será su tercera temporada. Es muy lindo lo de La Sodería. Cuando vengan a Buenos Aires, visítenlo, ¿eh? Es genial. A ver qué me dice la gordita. A ver, dijiste.com, no es así. Ah, bueno, es así. Vos estás perdida hace rato. Bueno, hola. Hola, vos te perdés en las sierras, nena. Bueno, te decía que con más de 2.000 espectadores en su haber, Chicos Malos confirma el suceso en el que se transformó. Este año vuelve a la escena porteña por tercer año consecutivo. Después vamos a publicar una nota absolutamente renovator. Unos guachos, no saben lo que. No saben lo que. Después les voy a poner la foto. El espectáculo freak y performático ficciona un ensayo teatral con profesionales con pretensiones de ser un gran show. Lo cierto es que queda a mitad de camino por la rebeldía de uno de sus integrantes, quien frustrado y paralizado por la languidez posmoderna, sumerge a todos en la búsqueda de la verdad y la originalidad. Es un universo de seducción y sexualidad que no tiene historia, pero sí elementos reales para exponer verdades. No te voy a contar más porque se parece a una obra de mi amigo Rey. Viste que están todos en bolas y hacen esta cosa. Bueno, me encanta. Así que vamos a ir todos a verla. Un cariño grande a Jimena. Por supuesto que vamos a estar atentos a poder darte la difusión necesaria, ¿eh? Aquí en Buenos Aires te cuento, el teatro La Sodería, vayan a verlo, realmente se los digo, ¿eh? Es muy bueno el lugar, además, para ir a tomar algo y comer algo. La Sodería está en Vidal, no tiene nada que ver con la Gobernadora, 2549, en la zona de Belgrano, ¿sí? Es un espacio artístico, es muy lindo. Las localidades generales cuestan nada más que 300 mangos, no es nada. La verdad, 300 mangos no es nada, porque además hay que pagarle a los actores, todo lo que lleva, nada. La promoción en redes sociales es 2 por 500. Domingos, 21:30. Tenemos tiempo, así que vamos a ir este fin de semana. Vamos a ver si vamos este fin de semana. Jimena, querida, te mandamos un abrazo grande. Voy a ver si puedo llamarla después, que nos cuente un poquito en vivo de qué se trata la obra. Ella, en voz propia. Eso estaría genial. Y también quiero agradecer a la gente de Ray-Ban, que me mandó una promoción maravillosa. Para mí, le agradezco muchísimo, pero no puedo usar lentes de oscuros, no puedo usar lentes de sol ni ese tipo de cosas, porque el abuelo ya está grande y si usa eso no ve nada. Necesita con aumento. Si me van a regalar eso que me dicen que vaya, que me lo regalan y qué sé yo, bueno, todo bien, pero hoy no, porque necesitaría de aumento. Y ya tengo mi óptica que me prepara mis lentes y eso. Así que les agradezco mucho, les mando un abrazo muy grande. Gracias a la gente de Ray-Ban de aquí de Buenos Aires, que se han portado muy bien conmigo, ¿eh? Bueno, ¿qué más tengo para contarte? Tengo muchas cosas para contarte. Di una vuelta por Disney estos días, ¿sí? Anduve por Colombia, anduve por muchos lugares y te voy a contar todas las noticias que traigo desde todos esos lugares. Mientras tanto, vamos a ver cómo está Buenos Aires, porque es la parte que lo único que nos importa a nosotros es saber cómo está el clima. Porque, viste, queremos salir, no nos queremos salir despechugadas, no nos queremos resfriar, no nos queremos engripar, porque después tenemos que salir a algún lado y andamos todos enfermuchos y nos tenemos que quedar en casa como unos giles. Así que vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires. Le voy a pedir, ya que está despierto Lolo, que haga algo, ¿entendés? Que me cuente cómo está el clima en Córdoba y listo, y ya está, ¿sí? Igual ahora me voy a ¿cómo es? Me voy a poner al tanto de todo y vamos a ver cómo está el clima por allá. A ver, aquí en Buenos Aires tenemos, a ver si es cierto, ¿sí? Sí, mira, 19 grados 5 décimas. Está algo nubladito, hubo un poquito de neblina. La humedad sigue siendo alta, 81%. La presión está un poco baja también, 1015 hectopascales. Hay poco sol. Va a salir el sol por ahí un poquito luego, pero se va a mantener. Lo bueno es que hoy no va a llover. Hoy. Pero hay un pronóstico de que puede haber mal tiempo hacia el fin de semana. Esto puede cambiar. Yo creo que va a cambiar, ¿sí? Y vamos a tener buen clima, pero ya otoñal en las próximas horas, aquí por lo menos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿eh? Bueno, gracias por la publicación, chicos, gracias. Vane, querida, te quiero mucho, te mando un beso muy grande. Un saludo grande a Elba Van Rel, ¿sí? Y a Daniel Mercury, muchísimas gracias, ¿eh? Lindo el recuerdo, chicos, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado también. Déjame que salude a más gente porque tenemos mucha gente para saludar hoy, ¿eh? Mucha gente que nos está siguiendo y que nos deja mensajes y que nada, están ahí. Félix, querido Félix Toma, muchísimas gracias, ¿eh? También, que siempre ha estado con nosotros ahí en la programación de la radio hace muchos años, ¿eh? También. A Esmeralda Farfán. Hace mil años hace que no sabía nada. Gracias, che, por estar ahí, ¿eh? Carmen Sandoval también. Mucha mujer. Mucha mujer, ¿eh? Muchísimas gracias, chicos. A Norma también, gracias. Y a Diana, mi vida, gracias también por estar ahí, ¿eh? Bueno, a Joe Sandoval también, que hace mil años. Un gran barman. Bueno, escuchá, mirá. Es lo que yo digo, cuando sos básica, sos básica. Me manda una foto, le digo, ¿cómo está el clima en Córdoba? A ver, que labure un poquito. Me manda una foto que la sacó 477 veces. No, la sacó una sola vez y la tiene guardada para cuando alguien le pregunta. Y me la volvió a mandar por enésima vez. El pronóstico del tiempo, según Lolo Ramos, desde Punto Zenit Radio, allí en la provincia de Córdoba. Viste que yo te hago toda la descripción, todo el tema. Llovizna. Decime algo más, no me puedes decir que llovizna. No sé, decime, está fresco, está horrible, está muy nublado, hay una lloviznita, la verdad que está para quedarse en casa, está todo pegajoso, está todo. Decime algo, Lolo, la re. No me digas que tienes otro cumpleaños del que hace un año ni te hubieras enterado. Será que ahora es moda festejar. Bueno, vacila, me va a enfermar, la verdad me va a enfermar. Bueno, me encanta. Bueno, ¿qué más tengo por acá? A ver, ¿qué más? Fernando Zunino, gracias, corazón. Diego Ponce, gracias, Dieguito. Muchas gracias, ¿eh? ¿A quién más tengo por ahí? Alex Valens. ¿Qué pasa, Alex? ¿Tenemos joda, Alex? ¿Me estás jodiendo que tenemos? No me digas. A ver, vamos a ver. Tenemos, a ver, información de los chicos de la provincia de Buenos Aires. en la zona norte, ¿sí? Parece que se inauguró o se inaugura se inaugura Romanos Gay Friendly el sábado 12 de mayo, barra sector VIP, shows, habitaciones. Ah, mira. ¿Qué es esto? Próxima apertura, entradas anticipadas, contragos a elección, valor. ¿Pero qué es un hotel? ¿Qué? No entiendo. En José Cepa, pero no entiendo porque, ¿cómo dice habitaciones? No entiendo. Bueno, está bien. En ruta 8 al 10.600, esto es en José Cepaz, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Eso no es norte, eso es zona oeste, querido. Perdóname que te lo diga de esta manera, pero eso es zona oeste. Bueno, de todas maneras, igual está bien, sí. Bueno, escucha, ella sí, mira, Vanessa nos escribe. Vanessa, ve, así se hace un programa. Mirá, aprende, Gordi, aprende. Mirá, Gordi, me encanta decirle Gordi a la gente. Escúchame, Osito, que no te gusta que te digan Osito. No es culpa mía que te digan Osito. En vez de andar en moto, salí a caminar, nena. Así nomás te digo. Escuchá, mirá, dice. Gracias, está feo, llora. Pero son más. Qué malos que están hoy. Mirá qué malas que están hoy. Bueno, escúchame, me dicen. Es de ahora la foto, culiada. No, culiadaza me pone. El pronóstico lo podés ver en el servicio de meteorología de la concha. No, pero te estoy pidiendo a vos que me digas cómo está. Desde tu óptica, desde tu perspectiva, desde tu impronta. Pero que no entiende nada la gorda. Escúchame. Bueno, no importa, está bien. ¿Sabes qué? Vamos a ver qué pasa en Córdoba. Lo vamos a ver nosotros. Córdoba, una mañana de mierda en Córdoba. Terrible, chicos. Horrible. Si pensabas ir a Córdoba hoy, olvídate. Mañana, olvídate. El sábado, olvídate. El domingo, olvídate. Van a tener. Esto se los, les mando de acá los chuchos todos para que les va. Van a tener un tiempo horrible. ¿Sí? 15 de mínima, 19 de máxima, promedio. De aquí al domingo, con muy mal tiempo. Cielos nublados, lluvias, lloviznas. Va a mejorar de rato va a volver a llover. Va a haber humedad. Un tiempo de mierda. Lloviznas, lluvias. Como que mejora y se vuelve otra vez. No, no, Lolo, a vos no, eso ni es loco. No, Lolo, eso le chupan la pica. Me dice, no, ni loco, Lolo, estás loca, vos, ¿qué te pasa? Por favor, ven, entre zapateros nos vamos a estar arruinando los zapatos. Te lo pido por el amor de Dios. Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Ah, estábamos en que tenés que subir la música, nena, ¿no te das cuenta? Up to you, New York, New York, New York. Che, ¿vieron el gordito? El gordi. Yo le digo gordito, soy malo, ¿no? Pero no debería decir, no decía gordito porque no lo conozco. Si tuviese confianza como con Lolo, bueno, es otro, pero lo digo cariñosamente, pero al no tener confianza. ¿Vieron el Chapu? El chico que dice. Tráeme la copa, Messi, tráeme la copa. Bueno, la verdad que nos ha metido el tema del deporte. Es casado, tiene una criatura y no parece, no es gay. Aunque parece que fuese, no lo es. Le quiero decir porque mucha gente no entiende nada. Nos ha metido el tema del deporte en la cabeza. Y yo vengo siguiendo. Y vos sabés que nos queda poco tiempo porque en el mes de agosto llega a París, nada más y nada. Como amo. Mirá, mi sueño es ir a París. Ir a conocer allí raíces familiares. Me encantaría. Del 4 al 12 de agosto de 2018 llegan los Juegos Gay 10. ¿Sí? Juegos Gay 10. Va a estar buenísimo porque es una especie de. Claro, los Gay Games vendrían así como Juegos Olímpicos, como en Rusia. Bueno, los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Y después vamos a tener mucha información de esto porque. Ya estamos acá. Ah, me agarro hipo, chicos. Ah, súbeme la música. Súbeme la música, agarro hipo. Ay, ay, ay, ay, me muero. Ya está, ya pasó. Bueno, te decía que los Juegos Gays Olímpicos, vamos a tener mucha información porque es un evento súper, súper, súper, súper retop importante al cual no podemos quedar afuera. Está claro, no nos podemos quedar afuera. Así que prepárate porque vamos a tener mucha información sobre eso. Y también vamos a tener, por supuesto, nuestro repaso por los principales diarios de la Argentina. Pero todo eso lo vamos a hacer después de la tanda comercial. Quédate ahí, no te vayas porque tenemos música, humor, entrevistas, notas. No sé si vamos a hacer todo eso hoy, pero bueno, algo vamos a hacer. 11 y media de la mañana en Buenos Aires. En Córdoba, 11 y media de la mañana. En Salta, 11 y media de la mañana. En Rosario, 11 y media de la mañana. Ahí, ¿dónde estás vos? ¿Qué hora es, nena? ¿Qué hora es, nene? Decime, por favor. Hacemos una pausa. Y después de la pausa, que es muy, muy, muy, muy chiquitita, 2 minutos 16, y volvemos con más Golpe de Oído. Tu estación, con vos todo el año. AG Radio. AG Radio. Radio para vos. Materiales Morris, todo para la construcción. Ahora, en Materiales Morris, concreta tus sueños de terminar o remodelar tu casa con Procrear, Mejor Hogar, créditos del Banco Hipotecario. Materiales Morris, trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Compra de jueves a sábados en 12 o 18 cuotas y todos los días en 3 cuotas sin interés. Además, en Materiales Morris podés comprar y pagar cómodamente desde tu casa. Descuentos por pago de contado. Llámalos 4665-1667. 4665-1676 o 4665-8050. Ya los conoces. Materiales Morris, Marqués de Avilés y Dolores de Huici, la esquina de la construcción en Buenos Aires. No te pedimos nada, solo entender que nos necesitamos. Vos podés hacer algo bueno por alguien, y alguien puede hacerlo por vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Estilista unisex Walter, lo último, lo que está a la moda en cortes, peinados, planchados definitivos, shot de queratina, reflejos, mechas localizadas y mucho más. Estilista unisex Walter, Villegas 2271, teléfono 4040-2851, no es celular, anota bien, 4040-2851, pegadito a los puretes, el servicio y la calidad que usted merece, de lunes a sábados, de 9 a 21 horas. Todo el día, domingos de 9 a 13 horas. Estilista unisex Walter. En la radio vivimos cada estación con toda la fuerza. Te acompañamos en donde estés. Y este otoño AG Radio se expande. ¡Qué radio! ¡Activa el otoño! ¡Can't stop now! Estás escuchando Golpe de Oído con Sergio Miranda. Gracias, Foster, querido. Un abrazo grande para toda la gente de Colombia, Foster, mi vida. Un beso muy grande para vos y para toda la gente de la radio también allá, Bueno, mis amigos, no, mis colegas, Bueno, son mis ahijados, los quiero mucho. Bueno, llegó el momento, antes de los títulos, el tanguito de la mañana gay. El tanguito gay de la mañana. ¿Qué, Miranda? Sí, el tanguito gay de la mañana. Quedaron en la historia, los chicos se disolvieron, pero siguen dándonos su música. Esta canción se la voy a dedicar muy especial a alguien, muy especialmente a alguien que no voy a nombrar. Pero se va a dar cuenta por el título. Porque le encanta últimamente, anda haciendo eso y me encanta, que está buenísimo. Y es joven, tiene que aprovechar. Gira Gira, Kurda Tango Gay. Desesperar cuando no tengas ni fe ni ser.

hace lo que quiere, el tipo no importa nada. Aprendetela, dale. Atlanta. Pero no está la versión en español de esta mierda. Esta es la mierda. Esta es la mierda. Mirá, la letra está buena la letra en español, ¿eh? Está buena la letra en español. Me gusta la letra en español. Escucha, dice, no sabes cómo la canta Ami Hani. ¿En serio me decís? Y Ani, escúchame una cosa. Y ahora me lo venís a decir. Ami, ¿qué estás esperando para grabarla esta canción? Tenés que grabarla, nena. Además estamos esperando el acústico en Zenit. No sé qué están esperando para hacerlo. Están muy lentos. Escucha, dice, La Habana, oh naná. La mitad de mi corazón está en La Habana, oh naná. Él me llevó de vuelta al este de Atlanta, na na na. Todo mi corazón está en La Habana, na, na. No, acá no va la na na na. Hay algo en su actitud, La Habana, oh naná. Me encanta. Dice, él no se acercó con un qué tal. Ah, le entró de una, dice. Cuando entró en la sala, dijo, hay un montón de chicas con las que puedo, pero no puedo sin ti. Le conocí para siempre en un minuto. Aquella noche de verano en junio. Y papá dice que hay algo de ese chico malo en él. Me hace un quilombo la letra en español. Loco, cuando doblen una letra al español, no le crean a las letras que doblan en español. Me encanta. Bueno, che, vamos a repasar un poquito algunos de los títulos y vamos a hablar un poquito de las cosas que pasan en la Argentina y en el mundo. Hay de todo, pero no es aburrido, porque cuando te dicen, che, vamos a hablar de los títulos, enseguida te apagan la radio y todo eso, ay, ya viene el problema. No. Nosotros no vamos a ir por el lado que hace que todo el mundo va. Olvídense, nosotros tenemos otra cosa. Nosotros tenemos otra mirada sobre el mundo que nos rodea. Tenemos otra mirada. ¿Dónde está la cortina? Estoy hablando. ¿Y dónde está la cortina de los títulos? ¿Será de Dios que este tipo que hace la producción de este programa siempre pierde las cosas? Bueno, no importa. Acá está. Bueno, vamos a los títulos. Dale, basta, Miranda. Ya me tenés cansado. Bueno, hoy la portada de este mayo 3, chicas, chicos, estamos ya en 3 de mayo, se nos fue a la mierda el año. Ayer hubo un cumpleaños también importante, además del de Claudio, después me voy a acordar. Bueno, Clarín hoy publica Gamers Argentinos, los juegos preferidos, el gran Theft Halo, está la película, qué buena Halo, me encanta, me las vi todas. Y hay una nueva ahora que la tengo que ver, todavía no la pude ver. ¿Qué más? Minecraft. Fortnite, ¿sí? Bueno, dedican al menos 3 horas diarias frente a la pantalla. Yo no sé cuánto vos, pero yo todos los días le dedico una. Digo, le dedico una hora. ¿Ves que no me dejan terminar? Le dedico una hora a mis jueguitos del teléfono. Yo soy antiguo, yo juego con la. ¿Viste? Juegos antiguos. No voy a decir qué tipo de juegos. Son todos juegos antiguos del año del pedo, ¿viste? Que son, bueno, nada. El dominó, todo eso, ¿viste? Juega la pirinola, todo ese tipo de juegos. Todo virtual. Yo le dedico un ratito antes de irme a dormir, un ratito le dedico a mis jueguitos del teléfono y con eso me duermo. Ya está. ¿Viste? No, es mentira. Estoy con el Candy Crush todavía yo. Bueno, me gusta. Che, ¿qué quieres que haga? Sigo subiendo de niveles. Estoy re bien con eso. ¿Viste que te pone super nivel super difícil? Te pone nivel requete re difícil. Nivel no lo vas a poder pasar. Nivel jodete si no lo pasás. Y yo lo jodo y vos sabés que se los paso. Sí, porque ya estoy. Bueno, Facebook está armando un ranking de credibilidad de medios. Lo reveló Zuckerberg y generó gran tensión con la prensa. Yo creo que esto es una venganza de este guacho, del colo, le digo yo, el colo Zuckerberg. Porque el tipo, claro, imagínate que, a ver, Se armó todo un despelote. Vos publicás algo, te lo bloquean, publicás, no sé, pueden publicar. Hay una. Hay fotos de tipos totalmente en bolas o con unos chorongos así parados, una cosa asquerosa. Y no los jodas. Ahora, vos publicás la foto de una manzana y vos te la estás morfando y te lo bloquean. Yo no entiendo nada, la verdad que no entiendo más. A Facebook, la verdad, no entiendo más. Pero la cuestión es que después de todo el despelote que se armó con el Analytic. Saben que va a cerrar Analytics, ¿no? Con el despelote que hubo, cierra. Tanta gente que va a quedar en la calle. Pero bueno, no nos importa un carajo. Yo creo que Zuckerberg se está vengando de todo el despelote que le hicieron pasar, de todo el calor que le hicieron pasar por el tipo, ¿viste? Con la plata que tiene y no se salvó, ¿no? Bueno, el tema del día para Clarín es la disputa con la oposición en el Congreso. Avanza la ley para limitar tarifas, pero el gobierno ya anticipó que la va a vetar. Porque además, en la Constitución, esto no es estar a favor del gobierno, al contrario. Vamos a decir las cosas. Cuando hay que hablar las cosas, hay que hablar de todo. No nos tenemos que quedar con la mitad. En la Constitución Nacional se establece claramente que la potestad para aumentar las tarifas es única y exclusiva del Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? El presidente. O la presidenta, en el caso de que estuviese Cristina. Entonces, los únicos que pueden subir o bajar las tarifas son los presidentes. Bueno, Macri no. No las va a bajar, las va a mantener, porque por supuesto sus asesores y todo lo demás, y Marcos Peña, que lo pincha, no la van a bajar. ¿Está claro? De todas maneras, parece ser que la oposición logró que el proyecto del cual han hablado ayer para bajar las tarifas, ¿sí? O para atarlas a la suba salarial, podría ser tratado en diputados la semana próxima. Esta iniciativa avanzó con la Comisión de Presupuestos del Senado, pero imagínate que el oficialismo puso el grito en el cielo, intentó trabarlo dos veces, ¿sí? Pero la verdad que fue muy duro. Ayer, yo escuché el debate que hubo ayer en la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Congreso. Yo te digo la verdad, si vos no entendés nada de política, ayer lo ibas a entender. Porque algunos diputados, que la verdad que uno ya, la verdad que no quiere a ningún político, pero algunos diputados dijeron cosas que uno quería escuchar. De ahí a que después hagan, bueno, ese es otro tema. Pero muchos diputados dijeron algo que fue muy, muy, muy, muy cierto. Vos cobrás 10 lucas, 12 lucas, 13 lucas, y terminás garpando la luz y el gas por el mismo valor. Entonces estás trabajando para devolverle esa plata al gobierno. O sea, el gobierno lo que te está haciendo, te está pagando un sueldo. Vos laburás para fulano de tal, lo que sea. Ese sueldo, si estás en blanco, te lo lleva los impuestos. Te lo llevan los impuestos y además el descuento que te hacen después por obra social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y la comida? ¿Y la ropa? Y las cosas básicas, no sé, el estudio o lo que sea, o sea, se lo pasan por el traste porque realmente no te alcanza. Cuando vos te llega la boleta de luz, te llega 4 lucas, o 5 lucas, o 10 lucas, como le ha llegado a la gente, ya está, ya se te fue a la mierda el ¿cómo es? El sueldo. Y no te sirve, pero para nada. ¿Me explico? Bueno, no sé, qué sé yo. Bueno, a ver, Héctor nos está saludando. Héctor Oitana, Héctor querido, pará que se me cayó el teléfono, le mandamos ahí, nos está saludando. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias. Le mandamos un cariño muy grande, nos está saludando, nos está escuchando, Héctor Oitana, muchas gracias. Te decía, hay que tener cuidado con esto, porque uno lo toma muy a la ligera. Ay, no me importa, los diputados, no me importa, el presidente, no me importa, la política. Sí, pero si tenés que salir a bailar, o si tenés que ir a encontrarte con un chongo, o con una chonga, o con el que sea, o querés ir a tomar algo, o querés ir a cargar nafta, o tenés que comprarte una ropa porque se te rompió el pantalón el último día, y tenés que pagar fortuna y no te alcanza la guita, ¿sabés por qué? Por esto que te estoy contando. ¿Me explico? Es importante entender el por qué tenés problemas con la guita. ¿Está claro? Y no nos tenemos que quedar callados. Hay que hablar, hay que protestar, hay que decir, hay que publicar, hay que. Porque un pueblo dormido es un pueblo ignorante. Y el pueblo ignorante es mejor gobernado. Claro, porque aparecen estos tipos déspotas que gobiernan un país y hacen lo que se les cante el culo. Y ayer escuchaba a algunos diputados, a algunos legisladores que decían algo que era muy cierto. La gente está más preocupada, que yo ya lo había dicho acá hace dos semanas atrás. La gente está más preocupada por ver cuánta guita va a juntar para pagar la luz y el gas que para ver cuánta guita junta para darle de comer a sus pibes. Y la verdad es que esto no está bien, pero para nada está bien. Yo entiendo que en el interior del país, algunas provincias, como en el caso de Córdoba, casualmente, ellos ya pagan con aumento hace muchos años, están pagando el transporte, o hace mucho tiempo están pagando el transporte, mucho más caro que acá. Está bien, perfecto, listo. Yo ayer miraba, viajaba en el bondi, y digo, mira, el colectivo está repleto. Y alguien decía, si cobran 9 mangos el boleto no va a viajar nadie. Y dice, la gente tiene que viajar igual, porque tiene que seguir laburando. Y la gente con esto no va a comer. Sí, hay menos poder adquisitivo, hay menos movimiento de guita porque los negocios están cada vez más vacíos, porque no se vende, porque la gente no le alcanza para comer, no le alcanza para darse un gustito, no le alcanza para nada. Entonces, hay menos movimiento económico. Entonces, el poco movimiento económico que hay deben ser más o menos 2 o 3 millones de personas. El resto, los 40 y pico de millones que somos en total, el resto de esos 40 y pico mil, la verdad que la están pasando recontra, súper re mal. Y seguramente vos me estás escuchando y todavía tenés internet. Pero tenés que estar cuidándote de comer, no comer cosas muy caras. Sabés lo que estás gastando todos los días para poder morfar. El otro día lo hablábamos con Ami justamente de este tema. Lo difícil y lo duro que es poder mantenerse económicamente. Porque no te alcanza la guita, de verdad. Está todo muy lindo, viva la joda, la diversión, somos gay, la pasamos bomba, la pasamos bien. Sí, mucha gente que vive sola no tiene tanto problema y zafa. Pero aquellos que son 2 o 3, olvídate de pasarla bien. Porque se te complica. Yo soy solo y a mí se me recontra complica. Está bien que no gano mucho, pero más allá de eso, se me está complicando y antes no me pasaba esto. Entonces sí, bueno, sí, pero antes se robaban todo. No me importa que se hayan robado todo. Porque todos los gobiernos lo han hecho. No es justificativo esto, ¿no? No debería robar nadie. Pero, más allá de eso, se preocupaban o al menos hacían ver que había una preocupación y ayuda al resto de la sociedad que necesitaba algo. Entonces, no puede ser que vos tengas a tu vieja que tiene 70, 60, 70, 80, 90 años, que tiene que tomar 8 remedios y no tiene la guita para poder comprársela porque cobra 4.000 pesos de jubilación. Y vos tenés muchos problemas económicos y ya no la podés ayudar a tu abuela o a tu vieja. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y cuando vos llegues a viejo, ¿qué? ¿Vamos a tener este tipo de país? Y nos vamos a cagar muriendo, la verdad es eso. Y la verdad que no está bueno pasar por una situación así. Tener una vida de esta, una vida de mierda, así como la que tenemos, donde tenemos que ver que un jubilado que antes tenía todos los remedios asegurados, ¿sí? Como corresponde, como debiera ser, como se hace en la mayor parte del mundo. En un mundo civilizado y normal, a las personas mayores se las respeta, se las cuida. Son los que hicieron el lugar donde vivimos. Y no las estamos respetando. ¿Me explico? Entonces, está bueno que uno hable de estas cosas. Sí, yo sé que todo el mundo hable, es como ya cansa que todo el mundo hable de las cosas. Sí, pero hay que seguir, hay que insistir. Esto es lo mismo que cuando hablábamos todo el tiempo, hablábamos de el tema de la diversidad y el respeto a la homosexualidad, etcétera, etcétera. Sí, sí, lo hicimos tanto que está dando resultado y hay que seguir haciéndolo. Bueno, ahora estamos hablando de la cuestión social, la que vivimos todos los días, la que vivís vos, la que vivo yo, la que vivimos todos, ¿no? Yo no sé cómo la pasa en el interior del país. Yo hablo por lo que pasa en Buenos Aires. La verdad que es una cagada. Fíjate ayer también con el tema de los mercados. El Clarín publica hoy que sigue la presión sobre el dólar, que cerró a 21,52 y se complica la inflación de mayo. Y estamos ya hablando todos los meses de que la inflación sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo. ¿Y hasta cuándo? ¿Y sabés qué significa eso? Que eso, el dólar, que antes decía que no se trasladaba a los precios, se traslada a los precios. Porque se generan impuestos en dólares, ¿sí? De las grandes empresas, las grandes corporaciones que están obligadas a aumentar, por lo cual el resto de la cadena sigue en aumento y sigue el proceso, entonces el dólar sí se traslada a los precios, sí se traslada a la canasta, sí se traslada a todos los lugares habidos y por haber. ¿Está claro? Sí, yo sé que es complicado, pero es lo que hay, chicos, es lo que hay, ¿sí? Bueno, mientras tanto, siguen hablando de la corrupción en la era K, hablan de la corrupción en la era M, y la verdad que a nosotros nos importa 3 bledos. ¿Sí? ¿Y ahora hay que preocuparse por el brote de bronquiolitis para los más chicos o para cualquiera? Y no hay un mango para solucionarlo. Te lo aclaro, te lo digo, ¿no? Los temas que aparecen hoy en Clarín. Y a toda carrera, El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, un gran amigo, hijo de Ramil, sigue corriendo de atrás. Porque la suba de las tasas no alcanzó y el dólar saltó otros 66 centavos, dice Página 12, la mayor trepada en un día, y cerró a 21,50, a pesar de que el central vendió otros 500 millones de dólares y lleva entregados 7.200 del mes de marzo. Yo me acuerdo que en la época del kirchnerismo pasaba lo mismo y ponían el grito en el cielo por estas cosas. ¿Ahora no? Bueno, en fin. Bueno, vamos a ver algunos. La verdad que estos son los datos en general que hay hoy en la portada de los diarios. No hay mucha información importante o relevante más que esto, más que el deporte, por supuesto, porque Boca volvió con chances de Barranquilla, Independiente revivió en Brasil, ¿sí? Tema importante si los hay, ¿sí? Bueno, Estudiantes empató y no le fue fácil. Algunos de los temas que tienen que ver con el deporte, ¿sí? Boca volvió a dejar una pálida imagen y apenas rescató un empate ante Junior de Colombia. Los colombianos están súper, súper, súper contentos, ¿sí? Y nos rompieron el tujes otra vez. Boca, la verdad, que entró de desgracia y no hay forma de salvarlo, ¿eh? La verdad que no hay forma de salvarlo. No sé qué es lo que pasa con los equipos de fútbol. ¿Qué sé yo? La Voz del Interior habla sobre que para Schiaretti el Congreso no debe regular las tarifas. Salió en defensa del gobierno, Schiaretti. Dijo que las subas son responsabilidad de la Casa Rosada, lo que yo te dije al principio, ¿sí? Tomó distancia del proyecto opositor que busca frenar las alzas. Y para mí es un grave error, así como el oficialismo dice que es un grave error, para mí el cordobés, Schiaretti, se equivoca con esto. Porque su provincia puede no estar mal, pero hay gente que la está pasando mal. Y debería preocuparle, ¿no? Debería preocuparle a la gente que la está pasando mal. Porque hay un gran... A ver, hay un sector de Córdoba, como en otras provincias, voy a hablar de Córdoba particularmente porque nos escuchan en Córdoba, hay un sector cordobés que no la está pasando mal y que se la rebusca bastante bien, pero hay un mayoritario sector cordobés que la está pasando muy mal con el tema de la inflación, como el resto del país. Entonces me parece que el gobernador debería, no digo que salga y diga, no, vamos a hacer una ley, vamos a estar en contra del gobierno, no es estar en contra del gobierno, ¿está claro? No es estar en contra del gobierno. Así que deberían ponerse las pilas, ¿no te parece? Que se levanta tempranito diariamente a preguntarme por tu piel. Sangra porque no te puedo ver. Sangra porque no te puedo ver. Me levanto y rezo, pero ya me estoy cansando porque el santo creo que está quedando mal. Rezo porque no te puedo ver. Rezo porque no te puedo ver. Y hace tiempo que te digo que yo siento que me muero. No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero. Aún me queda tu recuerdo. Siempre veo el amanecer. Vuelve que me voy a enloquecer.

una estación que brilla como vos. AG Radio. Radio en tu misma frecuencia. AG Radio. La que tiene más colores. Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. Esta es la música de Golpe de Oído. Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no, más intento enamorarte. Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento. Yo me obligaré a olvidar, yo muero en el intento. A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien, no sabes dónde estás. Yo para tus juegos yo no estoy, de otros brazos yo me voy. Porque a partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Me encanta esta canción. Me encanta, ¿eh? A partir de hoy. Yo soy muy latino. A mí me gusta mucho la música latina, ¿eh? Me estoy dando cuenta que cada vez me gusta más, ¿eh? Cada vez me gusta más. Estoy esperando a ver si me contesta Claudio, ¿eh? Claudio, te estoy mandando mensajes, Claudio. Mira el teléfono, Claudio. Bueno, en Córdoba tenemos 16 grados y medio de temperatura, 95 el porcentaje de la humedad. Pronóstico de mal tiempo, por lo menos hasta el sábado. Luego mejoran las condiciones climáticas y el domingo a la tarde nuevamente mal tiempo, ¿eh? Una máxima de 19 está prevista para el día de hoy. Muy feo el clima en la ciudad autónoma, dice. En la ciudad de Córdoba, ¿eh? En la ciudad de Córdoba. Vamos a ver qué pasa en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El servicio meteorológico nos indica una temperatura de 19 grados y medio. 19 grados y medio, 81 de humedad. Y para hoy se aguarda tiempo inestable, parcialmente nublado, con algunas lloviznas aisladas y una máxima que estará alrededor de los 22 grados. Y finalmente llegó, dame matecito, Benete. Finalmente llegó el viento del sur que va a soplar por un rato, por lo menos hasta el mediodía, un poquito más, un poquito menos. y luego vuelve el viento del este, agua como peste, se descompone otra vez y se van a mantener estas condiciones climáticas por lo menos hasta el fin de semana, con una máxima que subirá hasta los 25 grados y otra vez el otoño que nos dice, che, me voy un ratito y vuelvo en cualquier momento, cualquier cosa empieza sin mí. Golpe de oído. Es así, chicos, así, así, así. Lo que pasa es que lo tengo desde 1983. No, fuera de joda. Así, así, así. No, fuera de joda. Golpe de oído. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Más o menos. Yo respeto todo. Está bárbaro. Y me debo a ustedes. Ya lo hablamos ayer. Nada más. Golpe de oído. Más o menos. Yo les pido por favor, y esto ojalá que no lo, que lo escuchen después. Me molesta. No, fuera de joda. La de onda, se los digo. Me encanta, todo bien, pero me molesta que no apoye negra. Así, así, así. Dios me libre y guarde, que jamás la apoyaría a la vieja. Es así, chicos. Pero la respeto y la acompaño. Volvamos a lo que corresponde. Así, así, así. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Golpe de oído. Más o menos. Ya lo hablamos ayer. Nada más. Y me debo a ustedes. Yo respeto todo. Está bárbaro. Golpe de oído. Estarán demasiado callados igual todos, Ahora sí tengo confianza para decirlo. Ha habido levantes, hubo parejita, hubo de todo. Es así, chicos. Así. A ver, así. Está bárbaro. Así. A ver, así. Eso me gustaría mucho. Así. Está bárbaro. Así. A ver, así. Está bárbaro. ¿Entendés? O sea. Es más solo que la lora. Los quiero. Más o menos. Yo respeto todo. Está bárbaro. Ya lo hablamos ayer. Nada más. Y me debo a ustedes. Golpe de oído. Descargate nuestra app. Búscanos como Argentina Gay Radio en el Play Store. AG Radio. Auténticamente vos. Bueno, seguimos en la mañana, 12 minutos del mediodía. Algunas noticias que nos van a importar a todos. Aunque la noticia es vieja, recién ahora la estamos viendo, pero se inauguró la primera casa trans en Córdoba. Sí, hasta ahí lo teníamos. Perfecto. Ahora, ¿sabés qué sucedió? Sucedió que se inauguró, además de la casa trans, una cantina trans en el pabellón verde de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, así como, mirá, sándwich de milanesa, de carne, de pollo, de soja, de garbanzos. Te recomienda las hamburguesas de lentejas, que es la novedad. Está buenísimo. Hamburguesa de lenteja, me mata, me encanta. Bueno, la cuestión es que todo luce nuevo en el recién inaugurado espacio. Nuevos quienes trabajan, los productos, los clientes, nuevas las palabras, los gestos, la sonrisa. Y no exagera Peter al advertir que la demanda supera a la oferta, porque la comunidad estudiantil y docente le hace el aguante a la cantina trans en esa facultad insular, en un ámbito universitario no exento del retroceso en derechos y conciencia que por estos días afecta a la sociedad argentina. Yo te voy a decir algo, cuando hay un espacio gay en un lugar donde no lo es, siempre, como en toda novedad, va a tener un rechazo. Y es algo lógico. Lo bueno es en seguir luchando por estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo nos vamos a comprar acá si es la primera cantina trans en una universidad argentina? Eso es muy groso. Yo no sé si no es en el mundo esto. Esto lo dice Irene, que a sus 50 y largos está por terminar la carrera de antropología. Más vale que hay aguante, confirma Lautaro, un pibe de 20 años, 20 y pico de años, que es estudiante de historia. Estamos muy contentos, hay mucha onda en los estudiantes, tuvimos muy buena respuesta. Y bueno, a pesar de que nos faltan cosas, pero vamos a ir trayendo más, promete Peter, oriundo de Bariloche y estudiante de la enfermería de la Universidad Nacional de Uruguay. Hay que ayudarlos, porque eso ayuda no solamente a ellos, sino toda la recaudación para hacer tanta cantidad de cosas buenas, ¿no? Bueno, en la cantina y su entorno visual, el afiche de la campaña por la inclusión laboral trans y travesti se hermana en el rebautizado pabellón Mariano Ferreira, con los rostros del maestro Carlos Fuentealba, de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, de Facundo Rivera Alegre, el joven cordobés desaparecido en febrero del año 2012. Bueno, a contramano de las diferencias o de las indiferencias en ese lugar, ninguna esperanza es exagerada y ninguna conquista es pequeña. Pero felicitamos, saludamos y celebramos esta nueva iniciativa del colectivo LGBT. La verdad, está bueno. Queremos trabajo, inclusión laboral trans, y lo hicieron solas. Esto es lo rescatable. Viste que todo el mundo, sí, porque no le dan lugar a las chicas trans, no hay trabajo para las chicas trans. Bueno, mira, la tuvieron que inventar ellas, lo hicieron. Esto es lo bueno. Falta mucho todavía, pero es el inicio. Es el inicio. Yo celebro estas cosas. Si vos tenés la posibilidad de ayudar de alguna manera, mira, con copiar y pegar información que tenga que ver con estas cosas, ya alcanza. ¿Me explico? Con el hecho de que publiques en tus muros que hay gente que está trabajando por la inclusión y todo lo demás, hacelo. ¿Sí? Hay que multiplicar buenas voluntades. De esto se trata. Bien, bien por las chicas de Córdoba, ¿eh? Bien por las chicas trans de Córdoba. Bueno, otro que tuvo una situación como que llamó mucho la atención en los medios internacionales, tiene que ver con un chico. Viste que hay muchas parejas que han adoptado niños, ¿sí? Muchas parejas gays que han adoptado niños. Bueno, y algunos ya llevan muchos años que no se conocen, ¿no? Son historias que no se conocen. Bueno, este señor gay nunca pensó que su hijo se iba a atrever a tatuarse lo que se tatuó. Se tatuó la fecha en la que fue adoptado. Está orgulloso de que su padre sea gay. ¿Sí? Hay padres, sin embargo, que son piedras fundamentales en la felicidad de sus hijos. De sus hijos LGBT, en este caso. Bueno, este es el caso de Richard, que es un padre homosexual, que adoptó a Jonathan cuando este tenía nada más que 5 años. ¿Sí? Y bueno, como todos los chicos, Jonathan creció y decidió hacerse un tatuaje. Al igual que muchos padres, Richard le dijo, no, ni loco, no te vas a estar tatuando, le dijo el padre, que es macuida, ¿viste? Bueno, lo cierto es que Jonathan no le hizo caso. Dijo, papá, vos sos maricón, lo que vos quieras, pero no te voy a hacer caso. No te voy a dar pelota y me voy a tatuar igual. Bueno, por supuesto que todo el mundo se sorprendió cuando vieron el tatuaje. Jonathan, en la actualidad, es marino. Sí, es del ejército norteamericano. Y por esa razón tiene que ausentarse de casa por largos periodos de tiempo. Cierto día, el hijo de este muchacho gay le mandó una foto al papá. Papi, papi, papi, le dijo, mirá el tatuaje que me hice. Cuando lo vio el padre, el pibe se muestra en cueros, ¿sí? Y le muestra, se saca una selfie y se muestra la foto. El diseño se conforma por una serie de números romanos ubicados justo debajo del pectoral derecho, y los números no eran más que, como te dije antes, la fecha en que Richard lo había adoptado. Y escribe: al fin me hice mi primer tatuaje. Esta fecha es el día en que mi vida cambió, dice el chico. Este es el día en que mis papás me adoptaron, el mejor día de mi vida, sabiendo que por el resto de mi vida finalmente tendría una familia amorosa que me ama. No hay muchas más palabras para decir después de esto, de que, viste, esto es para los detractores, porque yo hace poco subí un video de dos chicos que se besaban y se declaraban su amor en televisión, aquí en la televisión argentina, y la cantidad de mensajes de detractores homofóbicos, gente cerrada, gente hueca, gente que no entiende nada, de nada, de nada. Decía barbaridad esos chicos. Esto para que vean, ¿sí? Que el amor no tiene etiquetas, ¿sí? Y que aquellos que le ponen etiquetas son aquellos que no aceptan su propio amor. Sí, es una visión media rara la mía, pero es así. Pero es así. Bueno, empiezan las marchas del orgullo en todo el mundo. Prepárate también porque vamos a estar hablando de eso en pocos días también. Hubo otro ataque a otra pareja gay, lamentablemente, en el mundo. Y en este caso fue en México, ¿sí? Bueno, en este caso, bueno, mirá, este año pasado en Monterrey, en Puerto Vallarta, que es tan lindo, en Puebla, incluso en el propio Estado de México, ¿no? Bueno, homofobia, discriminación permanente en México, no queda exento de esto, ya hace rato que vienen con esta cuestión. En este caso fue Jesús, que tiene 26 años, y André, de 40, que son pareja y viven en el fraccionamiento Citara, Huehuetoca, así se llama, en el Estado de México, y hace unos días sufrieron una agresión de la cual Jesús salió mal herido, perdiendo visibilidad en un ojo. Es grave esto, es grave. El 18 de marzo salió a comprar su desayuno, pero un señor le pegó en el ojo y en la cabeza. A los golpes empezó a tener un derrame cerebral el muchacho. Después de que la pareja denunciara el ataque a las autoridades, se acercó la policía, una patrulla con dos oficiales, llegó al lugar y lo único que hicieron, según dice Jesús a la prensa, fue darse vuelta con él a bordo en vez de trasladarlo al hospital o contribuir a su bienestar. Ah, lo subieron al auto y lo dijeron, porque está escrito en el lenguaje mexicano. Bueno, debido a esta ineptitud por parte de los oficiales y la falta de atención médica, Jesús perdió la visibilidad del ojo izquierdo. Claro, se tomaron su tiempo los tipos, unos guachos. Bueno, Jesús y André han decidido o han solicitado a las autoridades y organizaciones civiles que los ayuden a erradicar la violencia de su vecindario y a acelerar la acción de la justicia en contra de los responsables de las agresiones. Esto es terrible. Y lo peor de todo es que sigue. Esto no para, ¿entendés? Y ya no se circunscribe a un área territorial en el mundo donde te cuelgan por ser puto, por ser esto, bla, bla. No. Esto ya es en todos los lugares del mundo, ¿no? Bueno, hay un auge de discursos de odio en América terrible, que tiene que ver con esto. Y Amnistía Internacional está tomando cartas en el asunto. Atención con esto. Tal vez vos no lo vivas, tal vez vos no lo sufras, pero esto es real, ¿sí? La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, advirtió que uno de los retrocesos más graves en derechos humanos es la llegada al poder de líderes que transforman discursos de odio en políticas públicas. El foco más grave que cruza todo el continente es que hay líderes que están convirtiendo en políticas públicas retóricas, agresivas, inclusive divisorias, inclusive divisorias y violentas en todo el mundo. Un ejemplo claro es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿sí? Quien además llegó a la presidencia de los Estados Unidos, el país más importante del mundo, haciendo ataques desmedidos en contra de poblaciones específicas como los mexicanos, ¿sí? Bueno, Guevara Rosas lamentó que el presidente de los Estados Unidos no sea un caso aislado, ¿sí? Ya que en el continente hay una tendencia generalizada a que esas retóricas demonizadoras de poblaciones enteras se conviertan en políticas públicas, ¿sí? Y le pega de lleno al riñón homosexual en Latinoamérica, ¿no? La falta de respeto a los derechos humanos es un común denominador de gobiernos de izquierda o de derecha en Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Venezuela, incluso en Argentina o en Colombia. Hay una respuesta represiva a la protesta social casi copiada entre unos y otros, ¿sí? Todos los países tienen responsabilidades y obligaciones en derechos humanos y la verdad que no comparamos cuál está mejor o peor. Hay alertas puntuales, como es el caso de Venezuela, por falta de liderazgo ético, genuino de algún país, que dé voz a las mayorías violentas, ¿no? Bueno, la verdad que es muy grave lo que está pasando y hay una violencia generalizada en el mundo y es como está llamando la atención y la decisión, ¿sí? De algunas organizaciones provoca un debate nacional que permite que, en este caso, Federico Alvarado, que es un candidato presidencial evangélico, reforzó sus ataques a la comunidad lésbico, gay, bisexual, trans, que llegará hasta la segunda vuelta. Aprovechó esto, ahí en Costa Rica es esto, aprovechó este golpe a la comunidad homosexual y le resultó, tal es así que va a una segunda vuelta. Entonces, esto sucedió, por supuesto, ya hace un par de semanas atrás, y la verdad que es preocupante. Porque si sigue avanzando esta cuestión, yo no sé hasta qué punto, hasta dónde y cuántos van a aguantar. Yo espero que no haya ninguna repercusión complicada o fea, pero la verdad que da que pensar, ¿no? Da que pensar, porque si estamos en esta línea de matagays, ¿sí? En el mundo entero, la verdad que es preocupante. Yo estaría empezando a preocuparme un poquito más, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar una canción, cambiando de tema. Vamos a escuchar una canción. Me gusta esta. Mira, se llama Diego Torres y hace una canción. Prestá atención a la letra. Tiene que ver algo con lo que estábamos hablando. Esta es la música de Golpe de Oído. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poder. Son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí. Y es uno solo.

lo que pasó y vos no te enterás de nada. ¿Pero qué pasó? Adelánteme algo. No, no. Bueno, está bien. Listo. Hay gente que está detenida todavía. Bueno, parece bien. Si por de lo que pasó en Flores. Bueno, ahora después que me cuenta. El gobierno se haga cargo. Bueno, después me cuenta. Después ¿te me van cuenta. A poner casa a los villeros? Bueno, después me habla. No lo vas a entender. Me dijo que después hablaba. Córtela ahora. Por favor. ¿Qué tal, mi buen amigo Hugo? Dice Javier que saluda a cada uno de los que va escuchando. Hugo, te saluda Javier de San Antonio. Ah, un beso, Javier. ¿Cómo andás? Tanto tiempo de, ¿viste? De que no lo escuchaba. Hace mucho, que no te escuchaba. Que no lo, claro, no lo escuchaba. Porque vos no te escuchabas, porque vos no lo escuchabas a él. Porque la gente te escucha, Hugo. Vos no tenés que escuchar a la gente. Claro. ¿Te das cuenta que no sabe hablar por la radio? Bueno, usted se está dando cuenta de muchas cosas, merece por lo visto. Merece que lo traigo, ¿no aprende? No, igual. Un cascote, ¿la merece que decía? ¿Qué? El Hugo es un cascote. El Hugo es un cascote. Bueno, no empiecen a pelear de temprano. Bueno, bueno, bueno, bueno. Prometí no verte más y tiré las llaves para no escapar. Prometí no verte más. Lo acordamos juntos para no estallar. Pero las cosas nunca son tan fáciles como dicen. Y se nos salen de control. Se nos salen de control. Se nos salen casi siempre de control. Yo prometí cerrar la puerta para siempre y dejar de lastimar al corazón. Pero el deseo se interpuso y fue tan fuerte que salimos otra vez a buscarnos otra vez. Cada día estás peor, no distingues bien entre dolor. Que no desemboque en una confusión. Pero somos tan adictos al escándalo infinito que se nos sale de control. Se nos sale de control. Se nos sale casi siempre de control. Yo prometo a ser como Lolo que habla de una cantante que yo no conocí porque yo soy muy chico y Lolo me habla de no me puedo acordar el nombre, pero ayer se la pasó hablando todo el programa de una cantante que me encanta, muy lindo todo lo que pasa, pero yo no la conozco, no la puedo conocer, no sé. Y como él es fanático, yo me fanaticé con Daniela Espaya, ¿sí? Otra cordobesa que se la aspiró, se fue a la mierda. Y es muy buena encima de esta también, ¿eh? También, una genia. Bueno, qué sé yo. Con la ayuda, ¿eh? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Seguinos en Instagram, @ AGRadio Oficial. AGRadio, auténticamente vos. No sé cómo se... No sé cómo se llama. Igual que esta... Ah, y esta canción también. Cuántas canciones lindas, ¿no? Bueno, a partir de ahora vamos a disfrutar un poco de canciones. Escuchá. Ya me dijeron, pero vamos a ver, claro que... Estás hablando mal de mí. Que te burlas. Ahí está. Porque según te ando rondando y que te ruego vaya que imaginación ahora resulta. No te confundas. No, no te confundas. Yo camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco. Hola, Guille. Y sé que no vales ni un peso. Toda la gente de Bahía Blanca, ¿eh? Me encanta esta onda, dice Vane. Dice, tu programa lo puedo escuchar fuerte en casa. En cambio, los otros... solo puedo escucharlo con auriculares. Pobre. Somos unos degenerados. Vanessa Colayuta puede ser. Escríbeme el nombre, que me lo quiero, lo quiero escuchar. Quiero conocerla. No sé quién es, no sé quién es. No te creas tan importante, Lolo. Yo sí lo nombro en el programa, no como ella, que a mí no me da ni bola, ¿no? Me ignora. Vanessa Méndez Colayuta. Carajo, solo él. Él era fanático. Tengo un encargue para hacerte, hablando de encargues. Tengo un encargue para hacerte. Entrá a AG Radio Oficial, AG Radio Oficial, y compartí las notas, las entrevistas del Ahora en AGRadioTV.com. ¿Sí? Ahora en AGRadioTV.com. Hoy subimos 3 notas, después vamos a subir más. Así que bueno, prepara. Claro, lo que pasa... Ay, Lolo, pero lo que pasa es que vos sos una persona así como triste, ¿entendés? Porque vos sos triste. Te gustan todas las cosas románticas, tristonas, una cosa... Pará un poco, poner un poco de onda, ¿viste? Yo te... Vos me bajoneás, Lolo, me bajoneás. Pará, vamos a poner... Vanessa... Cola... ¿A dónde mierda? Cola... You... Ah, con doble T. A ver, acá está, Vanessa Colayuta. Vamos a escuchar un poco de música de Vanessa Colayuta para mi amigo Lolo, que le gusta mucho, ¿eh? A ver cómo se... A ver qué es esto. Esto es ahora, ¿no? Algo actual quiero escuchar, algo actual de ella. A ver, espera que lo vamos a poner de... Tengo acá, encontré un video. A ver qué dice. Bueno, queríamos hacer una canción que conociéramos todos para fin de año. Ah, muy bien. Esto es del 2018, dice. Publicado en 2018. A ver qué es. Ya me deprimió. Hoy pude ver. Opa. Casi sin querer que esté presente. ¿A quién me hace acordar? Es un demente. Ah, a Lolo. Al menos aquí. Al menos para mí. Hoy sé que sin ti. Bien, muy divertido, muy lindo, muy divertido. Bueno, a ver, ¿tenemos otra más? ¿Tenemos otra canción más de la Colayuta? A ver, si estuvieras aquí. Ah, son todos muy pum para arriba. A ver. Qué buena voz, chico. Es Torta, ¿no? Qué raro, ¿no? A ver otra, Lágrimas Rotas. A ver cómo suena Lágrimas Rotas. A ver. Hasta que arranque el video. Una cosa. Vanessa. ¡Ah! Porque ahora estoy viendo que hay canciones de esta chica que cantó hace muchos años. La Jovatona. Hoy pude ver. Ah, esto lo escuché. Casi sin querer. Ah, lo escuchamos recién. Bueno, a ver, ¿qué más tengo? El álbum que sacó en México en el año 2005 ganó un Grammy. Mira, toma vos. Mira, ganó un Grammy. ¿Qué tal? A ver, ¿tenemos algo más? Ah, tenemos algo más acá en YouTube. Ah, a ver, acá está, mira. En México, claro. Dicen los mexicanos la recontra. Dale. A ver. Quiero saludar. Esto es en Córdoba, ¿eh? ¿Cómo están? Vos no sabés. Un programa cordobés. Vos no sabés lo que es estar acá para mí. Es algo muy, muy fuerte. Yo nací en este piso. Nací en esta casa. Y hacía un tiempito que no venía por acá. Si bien estaba llevando mi música para el exterior. Mirá. Qué linda. Vanessa, te amamos. Roxy Lalo. Claro, porque en realidad yo estaba describiendo. Miren que no es despectivo lo que voy a decir, ¿eh? Pero era una artista de un sector del país que no era conocida acá en Buenos Aires. Era conocida en el interior del país. Por eso, ahora entiendo. Ah, pero muy lindo. Che, qué lindo los programas esos. ¿Cómo no? ¿Por qué no se conocen estos programas en Buenos Aires? Con las cosas lindas que hacen en el interior. Mira, qué bronca que me da. Eso es lo que me odio de la televisión nacional, ¿no? Porque la televisión nacional... te pone ahí arriba, pero claro, si les gusta a ellos nada más. Seguí estudiando, seguí estudiando. Un saludo muy grande. Bueno, les mando un cariño enorme, un beso muy grande a todos los fans de Vanessa que están en el grupo de WhatsApp, que nos están escuchando, nos van a escuchar en esta grabación. Lo que pasa es que, lo que yo estaba diciendo, bueno, voy a terminar con lo que estaba queriendo decir. Me da bronca que en el interior de la Argentina, como pasa en otros países, ¿no? Digo, tenés figuras que son buenísimas y no trascienden más que en esas zonas, en sus propias zonas, porque la televisión nacional no les da lugar. Son una mierda, la verdad, hay que decirlo la verdad. Son una mierda. Hace 21 años que no vuelve a Córdoba, en este caso, y vuelve desde México el próximo 2 de junio. Y hay que recibirla. Digo, ¿qué pasa con los artistas? Bueno, recién lo hablaba. También lo hice en chanza con Daniela Espaya, también, otra gran artista, que... Pero creo que acá se pone de manifiesto nuevamente la famosa frase: nadie es profeta en su tierra, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, lamentablemente. Debería serlo. Bueno, nos pasa a nosotros con AG Radio, con Argentina Gay Radio, que somos más populares en el exterior que en nuestro propio país cuando deberíamos serlo, ¿no? Debiéramos serlo, pero no. Poneme un recital de Vane. A mí me da mucha bronca, me da mucha tristeza que... Los que laburamos, nos rompemos el traste laburando en nuestros lugares, no seamos lo suficientemente conocidos o respetados a veces como debiéramos serlo. En este caso el de Vanessa. Vanessa es famosa, obviamente, en Córdoba y alrededores. Debiera ser, por el enorme laburo que hace, por lo exitosa que es en el exterior, debiera ser famosa en todo el país. No sé si circunscribirse nada más que a una zona territorial. ¿Me explico lo que digo? Bueno, esto tiene que ver con las corporaciones que, obviamente, eligen a sus artistas, y hay algunos intereses económicos también, ¿no? Estas son las últimas apariciones de Vanessa, en Córdoba, en el Teatro Griego. Hay canciones que son demasiado tristes para este desierto, ¿no? Canta hermoso, tiene muy buena música. Sí, Vanessa tuvo que irse a otro lado, pero es muy talentosa. Sí, y a veces estamos obligados a huir de nuestros lugares, lamentablemente por la idiosincrasia económica, social, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, igual está yendo muy bien y celebramos eso y apoyamos eso también. Bueno, cuando vengan los de junio vamos a ver qué noticias tenemos. Seguramente habrá que hacer alguna transmisión o algo especial desde Córdoba. Hay que homenajearla. Hay que homenajearla por la gente que se rompe el traste y que hace las cosas buenas. Hay que homenajearla y hay que resaltarlo, ¿eh? Bueno, Lolo, con todo esto que hicimos no te creas tan importante, vos, ¿no? Ah, Gloria Trevi. ¿Vos sabés qué te iba a decir? Tiene una onda Gloria Trevi, ¿no? Bueno, que Gloria Trevi está un poquito pirucha de la cabeza, pero bueno. Pero yo creo que a veces las cosas cambian por las situaciones en general. Hay que analizar las cosas. Por eso digo, viste que uno habla mucho, yo hablo mucho, qué sé yo, analizo. Pero hay que analizar para entender. Lo que hablaba al principio del programa. A veces uno no entiende y no analiza. Y la vida la tomamos muy a la ligera siempre. Analicemos el por qué Vanessa Méndez o Colayuta no está ahora en el proceso que debiera estar o que quisiéramos que esté o que no haya pasado por todo esto de desaparecerse de nuestra zona y de hacerse un éxito afuera. Porque la situación socioeconómica y política de una zona, de un país, de un territorio, genera cosas como esta. Que la gente se tenga que ir, que la gente tenga que emigrar, que la gente tenga que buscar su propia mejoría personal. ¿Me entienden? Bueno, y esto es lo que pasó. Esto no significa que renuncien a lo suyo. ¿Quién te dice que el día de mañana vuelva? Mirá, voy a ir a un ejemplo maravilloso. No sé si el ejemplo es maravilloso, pero una situación genial que le ha pasado por otras circunstancias, pero sí le ha sucedido lo mismo a muchos artistas argentinos muy conocidos nacionalmente e internacionalmente, como en el caso de Mercedes Sosa, por ejemplo. Para mí, Mercedes Sosa, yo me saco el sombrero, no, no me hablen de Mercedes porque la, saben que la amo con locura. Es lo más grande que ha existido en la Argentina para mí. Para mí. Y creo que para mucha gente también. Y Mercedes, la negra se fue a España y no dejó de trabajar por lo suyo. Y volvió y siguió siendo éxito para su país, por supuesto, ¿no? Y trascendió y todo lo que vos quieras. Pero estuvo obligada. ¿Me explico? Estuvo obligada por la situación socioeconómica, política de su país, ¿no? Bueno, y esto le pasa a muchos artistas, como en el caso de Vanessa, que bueno, que lamentablemente tuvo que mirar. Pero va a volver y la vamos a tener entre nosotros dentro de poco. 5 para la 1. Muchas gracias a todos los que se están conectando a la radio para escuchar, ¿eh? Miren que todavía no terminamos, tengo más, ¿eh? Quiero descubrir algo más de Vanessa Colaiuta. Qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre hacíamos los dos. Ay, que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí. Faltan 4 minutos para la 1 de la tarde. Che, mirá lo que mirá qué lindo lo que encontré. Escuchá. Esto lo escuché. Me gusta este tema. Ven. Qué gambas que tenía la Colaiuta, ¿eh? Qué gamborras, ¿eh? Me encanta. Hay una rebelión. A ver cómo es esta canción. Quiero escucharla. Ah, mira qué lindo, me gustó esto. Ahora me gustó, ¿eh? Ahí va. Ay, me hace acordar cuando yo trabajaba en Pinar de Rocha, que hacía mis shows en Pinar de Rocha y teníamos coreografías, bailarinas, bailarines, toca divino, orquestas en vivo. Y porque alguna vez también hice escenario yo, claro, por supuesto. No me conocen, viste que yo también soy, no soy profeta en mi tierra. Eso, ahí va. Ya, tengo edad. Para amarte. Ay, lo veo a Lolo entregando un osito de peluche. Mirá, Lolo, ahí en la tribuna. ¡Ay, Lolo! Esta letra está buenísima. Habla de algo muy real, Claro, ya hay una rebelión. Ya tengo edad para amarte. Y claro, viste, la adolescencia que genera rebelión en los humanos, ¿eh? Y si yo te quiero amar, te amo y se terminó acá, viejo, basta. Déjame que te ame como yo quiero porque tengo la edad suficiente. Hola Córdoba. Mira cuando arranque. ¿Dónde va a estar? ¿En el Orfeo? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a actuar cuando venga a Córdoba, Lolo? Un programa programa infantil, es un video esto, ¿eh? Che, qué lindo el programa, me encanta. ¿Por qué no vimos esto en Buenos Aires? Me la recalcada. Qué bronca que me da. Vanessa Méndez o Vanessa Colayuta. Para toda la gente de Zenit, de Punto Zenit. Bueno, acordate que podés dejarnos tus mensajecitos ahí en tu... poneme de vuelta ahí una rebelión que me re gustó esa canción. Te decía, me podés dejar tu mensajecito en la aplicación de tu Play Store. Igual, me estoy yendo, pero ahí podés dejarla. Mañana la leemos de todas maneras. O se la dejás ahí a Lolo a las 8 de la noche cuando venga hoy con... hoy es jueves de qué. Hoy es jueves de que está con la Rey, van a estar las dos ahí en Maldito Closet a las 20 horas en vivo desde la provincia de Córdoba a través de Argentina Gay Radio, agradiotv.com, a través también de Punto Zenit Media. Ahora lo digo bien porque después me va a retar el otro que dice que digo mal las cosas. Bueno, un cariño muy grande, terminamos, me encanta. Mira cómo nos fuimos hoy, nos fuimos con la Colayuta, me encanta la Colayuta, che. Vamos a empezar, prometo que mañana vamos a hacer un especial de la Colayuta. Que vamos a editarlo, vamos a presentar un material diferente. Ah, en el Quality Teatro va a estar, ahí está, bien. Mañana les voy a tener una sorpresa con la Colayuta. Mañana les voy a tener una sorpresa, vamos a hacer un homenaje a la Colayuta. Nos vamos a enganchar también en ese tren. Me encanta esta canción. No me conformo con soñarte. No me conformo con soñarte. Ya, ya, ya. Las entradas están en 500 y 665 mangos. ¿Por qué? No, 660, me digo, 665. Redondeen, muchachos. ¡Hay una rebelión! Me encanta la Colayuta. Che, vamos a empezar a pasarla, ¿eh? Ya me enganché con esto, sonaste. Ahora sabes que me vas a tener que aguantar con esto. Ay, la verdad que me pone muy contento todo esto. Me pone, pero muy, muy, muy contento. Y nos vamos. Bien bizarro nos vamos. Mañana es viernes, que estoy contento. Mañana es viernes, tenemos joda en el programa mañana, ¿eh? Prepárate mañana. Uy, qué programa que vamos a tener mañana, Dios mío. Mañana tenemos una nota explosivísima. Ah, hoy es jueves explosivos. O sea, van a hablar de lo que lo hablan nunca. De sexo. Qué puntos que son. Que me haces muy feliz. Porque eres mía. Porque soy tuya. Porque vivir alegre me hace sonreír. Ay, qué linda. Vamos con un poquitito, un picadito. Muchas gracias a todos los que se fueron conectando. Gracias por escuchar Argentina Gay Radio. Gracias por escuchar AgerradioTV.com. Gracias por escuchar Zenit Media. Por escuchar Radio Punto Zenit Radio. Gracias por escucharnos. Difundan todo lo que hacemos, ¿sí? Compártanlo, háganme el favor. Vas a ponerte otra vez el vestido Lolo. Yo sé que a vos te gusta, mujer, provocar un poco. Pero ese atuendo te hace ilegal. Escucha, Lolo. Mi amor, espantando vitres, me desespero porque cuando yo te acerco todos entran en el vino de mirarte sin pudor. Ahí va. Te dicen cosas de lo más escandalosas, ignorando que a tu mano estoy agarrado yo. Esta fiesta no va, vámonos ahora mismo. Me voy, ahora mismo me voy. Mañana, bueno, mañana van a estar todos conectados. Bueno, mañana especial de Golpe de Oído. Mirá que cuando digo especial no es que vamos a escuchar solamente la música y todo. Especial de Vanessa Colayuta, exclusivo de Golpe de Oído. Mañana no te lo podés perder. Voy a darles una sorpresa. Les voy a dar una sorpresa. Se me van a caer de culo cuando escuchen el programa mañana. Así como se los digo. No lo hizo nadie y lo vamos a hacer nosotros. Nos animamos a hacerlo nosotros. No lo hizo nadie. Lo que vas a escuchar mañana en Golpe de Oído. Vas a ponerte otra vez un vestido Lolo. No me responsabilizaré por los vidrios rotos. No vuelvas a ponerte otra vez el vestido Lolo. Ese vestido te hace brillar y me vuelvo loco. Ay, mi vida. Bueno, gente, disfruten de las pequeñas cosas de la vida. Soñen con las máximas fantasías. Pero ojo, porque se les puede hacer realidad. Necesitamos cariño, comprensión, ánimo y dinero. Esta fiesta no da. Vámonos ahora mismo. No te... Sonrían, besen y abracen. Y recuerden ser felices, aunque sea por orgullo, ¿eh? Mañana, alto programa. Mañana vamos a joder. Mañana, a la mierda con las noticias. Mañana vamos a joder. ¿Les parece? Mañana va a ser un escándalo este programa. Muchísimas gracias a todos. Hasta mañana, mis amores, que la pasen muy, pero muy lindo. Es un escándalo. A las 8 de la noche nos volvemos a conectar en vivo a través de Ager Radio y Punto Zenit. Escándalo. con los jueves explosivos, la Rey y la Lolo. Chao, hasta mañana. Tu estación.